puedo escapar. La salida de este infierno se está haciendo de lugar. Soy el prisionero de tu cárcel de cristal, escondido mientras pasas, decidido cuando te saltas las reglas sin más. Esta noche esperas no volverte a equivocar. Las neuronas no responden, ya no están para pensar. Piensas de otra forma, esto va a acabar muy mal. Y te encoges si pregunto, y te ríes si me asusto por verte cambiar. Espero tu cola para una oportunidad mientras